amor sincero, pendiente estuve de ti. Qué negra noche fue el día que te alejaste de mí. Son cantares de mi tierra, cantares que hablan de amor. Cantares de mi tierra, cantares.